van ante la agresión de su propio veneno. Despiadadas y enloquecidas, malignas criaturas. Su corazón de piedra se parte en dos. La hoguera estará lista para ustedes. Malditas, malignas criaturas. Púdranse completas en su maldad. El inquisidor las busca por sus actos. Locura insana de perturbadas locas. El dedo de Dios las alcanzará a todas, a todas. Solo quedarán cenizas volátiles. Malditas, malignas criaturas, pudranse completas en su maldad. La conquista de la verdad le pertenece al juez. Griten, lloren, revuélquense en el infierno, malditas. Brujas malditas. Todo daño, todo mal, toda acción queda derrotada ante la presencia de él, el supremo. Malditas malignas criaturas, púdranse completas en su maldad. La justicia es eterna, capaz e engañada. El final solo es el principio de la eternidad. Malignas criaturas, púdranse completas en su maldad. Sucumban ante la agresión de su propio veneno. Despiadadas y enloquecidas, malignas criaturas. Su corazón de piedra se parte en dos. La hoguera estará lista para ustedes, malditas brujas. Malditas, malignas criaturas. Malditas, malignas criaturas, púdranse completas en su maldad. El inquisidor las busca por sus actos. Locura insana de perturbadas locas. El dedo de Dios las alcanzará a todas. Solo quedarán cenizas volátiles. Malditas, malignas criaturas, púdranse completas en su maldad. Griten, lloren, revuélquense en el infierno, malditas brujas. Todo daño, todo mal, toda acción